están mis perritos de la mañana. Ládrame, papi. Papi, párate de esa cama. Sintoniza el vacilón de la mañana. Ay, papi, papi, pero si tú me amas, ponme la mega desde por la mañana. Dame, dame, dame vacilón. Dame, dame, dame vacilón. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame vacilón. Como un perro. Ay, en cuatro minutos. La mega mezcla con el gigante DJ Yaneudi. 97.9 La Mega. Tengo una punto para el valle, para vos. Tengo una punto para el valle, para vos. Tengo una punto para el valle, para vos. No me la va a usar. Tengo una punto 40 y una gata pa' perrear, que con ese puro te revienta. Esa mini te está abusando. Tiene Aprendí que soy la vida, va y viene. Vivo a mi manera, a mí nadie me mantiene. Si mañana muero, ¿quién sufre? Son mis nenes. Cuando se acabe la movie, los desciende. Y ahí te das cuenta quiénes son quiénes. La felicidad no la definen tus bienes. Aprende a disfrutar la vida con lo que tienes, yeah. El tiempo no se repite. Vive cada momento al máximo. Olvídate quien critique. Si al final del camino, ¿quién te busca? Yo. Estamos bien, todos los míos están al día. La nevera no está vacía. Entendí que lo que buscaba no valía la mitad de todo lo que perdía. Yo te agradezco, Dios mío, por darme más de lo que yo me merezco. Por el mal de la envidia y de la falsedad, aprendí a navegar como un yeco. De lo lleva a vida, soy ateo. Disfruto más de lo que posteo. El día de mi muerte no quiero que me lloren, celebren, ese es mi deseo. Si mañana muero, yo nada me llevo. Todo es pasajero, disfruta, yo quiero. Hey, de Nueva York al mundo, ¡facilidad! La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y más. La emisión oficial del Mega Bash, 2 de diciembre. Prudential Center de Nueva New Jersey, Ozuna, Anita, John Mico, Yandel y muchos más. Boletos en Ticketmaster.com. Los neoyorquinos, al parecer, aguantamos y soportamos mucho porque somos tolerantes. Permanecemos semanas, meses sin trabajo. Permanecemos semanas aguantando psicópatas locos en las calles, en los trenes. El hecho es de que los policías nos maltratan. Hay tantas cosas que toleramos, pero hay una que es nueva. Y que anteriormente yo le decía, bueno, yo no sé si usted está dispuesto, señores, a aguantar esto. Queens está comandando. Le sigue el alto Manhattan. A esto le sumamos Brooklyn. El Bronte sabe que nunca se queja. Llamamos al 311. Gigante Neudi, tenemos loco a la policía. Maestro Beco, al 911. Señores, no aguantamos más. ¿Y qué es eso, nene? Pero Pachá. ¿Qué es eso? ¡Hable! ¿Por qué es eso? Adiós la gente, Gigante Neudi. Se pasa las noches haciendo el amor y no deja el otro día que uno vaya a trabajar porque no nos dejan dormir con un maldito ruido. Oh, ruido. Aquí las paredes amor. Son de cartón. Entonces uno se pasa escuchando las noches. Y toma, mami. Y te gusta, mi ay, bebé. Ya, ya está bien, ya está bien. Ya, déjeme a mí esa parte. Usted no, Pachi. Señores, estamos hablando de que se han presentado 311 quejas sobre actividades sexuales demasiado ruidosas. Pero no estamos hablando de que en el año entero. No, es en cuestión de meses. Del 19 de febrero hasta julio. Aquí vemos, señores, que ha pasado esto. El problema ha sido perturbador, pero sobre todo para Queens, que en un mes registró 103 quejas. Eso es terrible. Perturbador y dramático, porque si usted está soltero, la está pasando doble. Es duro. Sí, es ahora, aparte de esos ruidos de la gente haciendo el cuchín, cuchín, cuchín, cuchín, cuchín, cuchán. Hay muchos ruidos que molestan aquí en la ciudad de New York y por el vecindario de uno. Ay, sí. Hoy vamos a hablar de eso aquí temprano, como unas quejas. Esto es como para que ustedes hagan un reporte. ¿De qué ruido a usted le molesta? ¿Por donde usted vive o donde usted trabaja o en la ciudad? ¿Cuál es el ruido usted cree que hay que tratar de mejorar? Bueno, en mi caso, que vivo en un tercer piso, el cuarto piso, ya yo estoy cansada de subir, decirle, por favor, ajá, ayúdeme, que yo quiero dormir. Ay. Parece que tienen como que un abanico de suelo del piso. Yo no sé qué diablo es, qué clase de abanico del año uno o qué, pero cuando eso le encienden, mi hermano, déjeme dormir. Tú sabes que yo tengo unos vecinos que ellos todo lo que hablan es con la F adelante. Oh my F God. Esto, F aquello. Entonces pelean mucho. Oh. Entonces, ya tú sabes, el día entero es con la F, peleando y discutiendo. Y nosotros le decimos, sí, los vecinos F. Ahí están los F peleando. 212-315-9790 es el número a llamar en este día en el vacilón de la Mega. 800-315-9790. ¿Qué ruido tiene usted para reportar? ¿Cuál ruido te tiene harto aquí en la ciudad? En tu casa, el vecino. ¿Cuál ruido te molesta más aquí en la ciudad? Cuéntanos, en solamente 3 minutos también. El WhatsApp, papi, del vacilón. De esa nota de voz cortita, sin malas palabras, con su opinión. 212-315-9790. Incluyendo, yo entendí. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pachá. ¡Ah! ¡Toma la papi! ¡No! ¡Ay, muchachos! ¡Que no! Son las 10:15 minutos. Al 800-315. No, no puedo, no puedo, no, hombre, Dios. Saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir. Party, party, díganlo, muchachos. barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus iPhones de una mesa pa' otra. Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa. A las 5 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta y se arma de repente. Se levanta escuchando El Vacilón. Habla, pues ya habla tú, que te gusta mucho hablar. ¡Mega! ¡Mega! 97.9. Número uno para Salsa Pereño y más, El Vacilón de la Mañana. Buenos días, Nueva York. El equipo completito integrado. Recuerda que somos la emisora oficial del Megabass. Se acerca el día gigante, el día 2 de diciembre. El 2 de diciembre, ahí vamos a estar disfrutando de una noche histórica. Donde vamos a ver a Ozuna, Yandel, a Yomico. Vamos a ver ahí a Anita, a Alex Sensation, que siempre se aparece, hey, con un montón de invitados. Hasta en el club. Ticketmaster.com. Estamos hablando aquí de los ruidos molestosos de la ciudad de New York. Pero mucho se habla acerca del ruido del el sexo. Ay, sí. Que es increíble las quejas de ruido de sexo que hay aquí en la ciudad, según un reporte ahí que leyó el Pachazo. Sí, un informe gigante que habla de que el 311 lo tienen harto, el 911, la policía y mucho más. Pero señora, hay que ser prudente también, maestro Beco. Si usted está en su cuchincunchín y la tiene en la puntita de la cama y la tira al piso y la pone, hay que ser prudente. Usted sabe que tiene un vecino al lado. Es que hay hombres que también hacen que las mujeres empiecen a gritar, porque de esa forma no llegan rápido. Pero hay mujeres también que no, que son ya veteranas, que no. No hay hombres que no le. No grite, mami. No. Ya está bien, vamos a poder llamarla. Pero se está paliando ahí, maestro, con una trompa que le dieron, pues. ¿Tiene usted algún ruido que le molesta alrededor de su casa? Laura, hola. ¿Cuál ruido ahora mismo te molesta a ti por tu caso aquí? El de la música que pone música toda la semana. La música que ponen toda la semana, los vecinos. Sí, no me dejan dormir. Entonces yo pongo Alexa, todos los ruidos de Alexa me tranquiliza. La lluvia de Alexa. Oye, la lluvia de Alexa. Ah, pues, esto es usted, doña. Es extraordinario, aquí no se duerme. Porque ahora no ponen música, pero ponen un blin, blin, blin, blan, blin. Próxima llamada, Rubén del Bronce. ¿Qué ruido que tú no toleras en este Nueva York que nos tienes harto con todos estos ruidos? Dale, Rubén del Bronce. Sí, buenos días, Pachá. Tenemos una inquietud en el sector del Bronce. Dale. Eso queda entre Trimón hacia el puente de la, al cruce de Manhattan. De la 181. Hay un muchacho que tiene un carro, oye bien, con el muffler preparado. Ay. Y no deja dormir. Chulo. Para nada el vecindario. ¿Cómo hace el carro, mi amor? No, el carro hace pum, pum, pum cuando él lo acelera. Pero que tiene esos mufflers alterados. Pero otra vez, el muffler preparado, cuando él lo acelera, entonces el carro suena de una manera increíble. Okay, ¿Cómo que suena el carro de nuevo? Pum, pum, pum, pum, pum. Señores, son unos abusadores que preparen esa vaina, sabiendo ese ruido. Felipe de Queens, buenos días, Felipe. ¿Cuál ruido te molesta ahora mismo por tu vecindario aquí en la ciudad? Buenos días, señores. Gusto escucharlo como siempre. La gente del súper, los trabajadores, sí, tienen un blower para limpiar las hojas que caen de los árboles. Ah, sí. Bueno, y el blower es de gasolina. Porque ni siquiera es eléctrico. Hace un escándalo y yo lo resolví de una forma bien sencilla. ¿Y cómo? Y le sugiero a Scarlett que haga lo mismo con el abanico ese que le molesta. Dime, mi amor. ¿Qué hiciste? Ok, bueno, simplemente cómprale un abanico silencioso y se los regala. Yo le regalé un blower a esa gente. Yo no le voy a regalar nada. Nada me despierta. Yo no le voy a regalar nada. Un buen día, señores. Oye, le regaló un blower eléctrico. Mira qué bien. Próxima llamada. Vamos con Ramón, que tiene la misma queja ahí de. Suéltalo, Ramón. Quejas de ruido. Muchachos, buenos días. Ahí despierta este hombre. No. Oye, lo que está pasando por mi comunidad y en el Bronx, eso sí que se tiende. Unos carros que tienen una escopeta, parece de repetición. Esa vaina me tiene. A veces estoy dormido y brinco para arriba creyendo que es un escopetazo. Eso es así. ¿Cómo que hacen los carros ahí? ¿Cómo que hacen? Bueno, eso suena. ¡Tú! ¡Ahora! Una escopeta de repetición. ¡Ay! Así que si usted va a dar una queja a alguien, trate de hacerlo tranquilo. Y más ahora que vienen los días ya de Thanksgiving y eso, vienen los pares. Y si están haciendo la mujer gigante, que sean prudentes. Y si la mujer muy gritona, métale una toalla, una almohada y que la tape. No. Las mujeres que tienen ruido no importa. Lo que usted tiene que asegurarse es tener una buena cama, que esa cama dando en la pared, eso sí molesta. Eso sí molesta. En Corona Queen se levantan escuchando El Vacilón. Y aquí también La Mega 97.9, número 1 para Salsa Merengue, la emisora del Mega Bash. El 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Ozuna, Yandel, Yomi, Juanita, de Berrasta y Gringo, Rakimi, Kenway. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Vamos a regalarte un par de boletos ahora. La llamada 9. Te vamos a regalar un par de boletos para que vayas al Mega Bash. Ahora mismo la número 9. Al 800-315-9790. Y a las 10:40 te voy a llevar VIP a la Boom and Queens, que este viernes tiene. ¿Qué? A Fran Reyes y a Luis Vargas, son dos verdugos de la bachata. Y un servidor mezclando DJ y Aneudi. Este viernes en la Boom and Queens. Más información en laboomny.com. Laboomny.com. Un saludo para Elizabeth, joyería. Ay, Elizabeth. Mi amor, baby Elizabeth. Vino con Santa Claus. ¿Cómo? Y que vino con la bolsa llena, de que trae unos regalos para los talentos aquí. Y lo bueno es que no necesito los renos. Ah, no, Miguelito. Están aquí con los cuernos. Elizabeth, mi amor, un besote, linda que está Elizabeth. Flaquita, linda. Esa falda me la debería de prestar. Mira, dale los trucos, Carlos, para que se vea así. Ay, está enamorada. Sí. ¿Tú ya tienes un argentino dominicano, no? ¿No tienes un argentino? Sí. Me parece como a Fey, el novio de Yola. Así que pone. No, Fey, no, pero si, feo. Si se parece a Fey, come vídeo. Esa cultura no pega, huevín. Dominicano con argentino, eso no pega. Señores, a las 10:40 también vamos a hablar de un caso importante que lo tocamos aquí esta semana. Y hay una información que tiene la gente aquí vuelta loca en la ciudad de New York. O sea, esto es increíble. Usted se recuerda de la paliza y de la cuchillada que le dieron al oficial, ¿verdad? De aquí de la ciudad, en el Bronx. Lo que hicieron con los delincuentes, usted no lo va a creer. Es que esto se perdió. Es que esta ciudad llegó a su fin. A las 10:40 te contaremos todo.